Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, 90.5 frecuencia modulada, Radio Universidad, XHRV, en el emparrillado de los halcones, este lunes 18 de junio. Le doy la bienvenida a integrante del equipo categoría infantil del programa de fútbol americano de los halcones de la Universidad Veracruzana, Tristán Murrieta. ¿Cómo estás, Tristán? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues, ¿bien? ¿Contento? Sí, contento. Bien. ¿Ya con una nueva temporada en el fútbol americano? Pues, hasta ahorita vamos. Quedamos empatados justamente ayer en el domingo, 6-6. Entonces, van bien, entonces. Sí. Perfecto. Coach Marco Brita, recién desempacado de los Estados Unidos, ¿cómo está, coach? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, muy contento ya de estar aquí de regreso, de estar en esta mesa, pues hablando y pues platicando un poco sobre todo lo sucedido y también sobre lo que está pasando con las categorías infantiles que ya van en su segunda jornada de actividades, la primera como locales que estuvieron recibiendo al equipo de los Leones de la Anáhuac México Norte. Ahora en este fin de semana les tocó ser visitantes y estuvieron en la Ciudad de México enfrentando a Seahawks México, uno, yo creo que de los contendientes de todo esta conferencia blanca en sus categorías, para poder enfrentar y luchar por el campeonato, ¿no? Es un programa bastante interesante, nutrido de muchos niños, muy parejitos todos en su mayoría de categorías. Y bueno, pues ahora ya pues el programa de halcones infantiles tuvo la oportunidad de estarlos enfrentando este fin de semana. Como dice Tristán, la categoría infantil A, que es en la que están jugando ellos, terminaron con un marcador empatado 6 puntos, ya que aquí en categorías infantiles no hay tiempo extra, ¿no? Ya el equipo tiempo reglamentario, que, exactamente, nada más al marcador que queden. Ahí, bueno, pues a destacar el hecho de que a pesar de ir abajo en el marcador durante gran parte del encuentro, pues finalmente consiguen el empate con menos de 15 segundos porque se acabara el reloj, ¿no? Incluso todavía pudieron irse arriba, aunque bueno, ahí fallaron la conversión, que también ya la había fallado Seahawks. Y pues el marcador se contempla así, ¿no? 6-6. También, bueno, pues las otras categorías hicieron su participación. Desafortunadamente en el score, bueno, se lo lleva a la serie Seahawks. Sin embargo, yo creo que es de mucho provecho esta jornada, ¿no? Sobre todo en categorías que, pues ahí va poquito a poco, ¿no? Su desarrollo, que el año pasado les paraban 2 o 3 juegos, ya están siendo más competitivas. Y ahora están aguantando los partidos, ¿no? Entero, que también es algo que se busca, sobre todo con los más chiquitos, que se vayan asentando en el campo, que vayan aprendiendo el deporte y que poco a poco vayan logrando un desarrollo. Aquí hablando de la categoría infantil A, por ejemplo, con el caso de la generación de Tristán, de Carlos Aceves, de todos los niños que participan en esta, pues ya llevan 4, 5, 6 temporadas incluso jugando juntos, ¿no? Y ya estamos hablando de que es una categoría que ha estado en 2 semifinales, ya dentro de su respectiva categoría en la que han estado. Y pues ahorita inician con un juego pues empatado, ya también con un triunfo, ¿no?, en la mesa. Y pues probablemente tendremos nuevamente una categoría como la de ellos, que estará luchando por calificar ya en semifinales, ¿no? Que son ya en la categoría infantil A, que ya se van perfilando un poquito más, que ya tienen un poco más de desarrollo. Y lo más importante que les comentaba, ¿no?, el hecho de que lleven ya varias temporadas jugando juntos, pues ya se conocen bastante bien. Claro. También ya van jugando pues con un poco más de confianza, se conocen dentro del terreno de juego, ya saben cuáles son como que las virtudes, las debilidades y demás, ¿no? Y pues yo creo que eso es una de las partes importantes y algo que hay que destacar siempre de este tipo de categorías, que se puedan llevar o que se puedan trabajar durante varias temporadas, ¿no? Que haya un seguimiento. Exactamente, y eso es lo que se está dando ahorita específicamente con ellos, incluso hasta con los coaches. O sea, hay coaches que han sido como que su base y siguen trabajando con ellos. Entonces eso también es una ventaja, porque también los entrenadores ya los conocen y saben cómo pueden explotar a sus jugadores de una mejor manera, ¿no? Entre ellos, alguien que ha estado trabajando desde que empezaron es Rodrigo Izquierdo, uno de los jugadores de Liga Mayor, que también es el, digamos, el que ha ido siguiendo de cerca este desarrollo junto con otros jugadores de Liga Mayor y de exjugadores que también están coacheando, ¿no? Que ya lo hemos tenido aquí platicando en la mesa del emparrillado de los Halcones. Así es. Bueno, me causó interrogante tu nombre y lo busco, y dice que es un nombre latino que significa el que no demuestra su tristeza, y también es parte de uno de los integrantes de la mesa redonda. ¿Y cómo te sientes tú con el nombre de Tristán? No, pues normal. Más bien demuestras tu alegría más que... Sí, más que mi tristeza. Bueno, el que no demuestra su tristeza, no, por supuesto, lo hace con alegría. Sí, exacto. ¿Cómo te integraste, Tristán, al fútbol americano? ¿Qué te motivó a ser parte del programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana? No, pues es que todo empezó gracias a que un día mi tío me comentó de los juegos de americano. Y pues justamente había una temporada en la NFL. Y me recorrí toda la temporada hasta llegar al Super Bowl, y en el Super Bowl decidí meterme a jugar fútbol americano. ¿A qué equipo estabas siguiendo en esa temporada? ¿O estabas viendo aleatoriamente cualquier partido? Sí, cualquier partido, pero no sé, es que mi cabeza antes le iba a los 32 equipos de la NFL. Muy bien. Sí, pero al final, me acuerdo que en ese Super Bowl fue cuando... Perdieron los Patriotas contra los Gigantes de Nueva York. Me dijiste, de aquí soy, entonces. Sí. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, hay equipos que tienen un seguimiento muy especial con sus aficionados que no han nacido en los Estados Unidos, y uno de los equipos que tienen un mayor seguimiento es precisamente las Panteras de Carolina del Norte. Las Panteras tienen registrados a muchos veracruzanos que radican allá y que han comprado abonos para ser parte de los aficionados que están regularmente asistiendo al fútbol americano. Y tú ya eres parte, tú uno de ellos ahí. Sí. Y curiosamente, el equipo de las Panteras de Carolina tiene un estudio donde tiene, de los 212 municipios del estado de Veracruz, tiene aficionados que tienen su abono y que están acudiendo con regularidad a ver el fútbol americano. Entonces, aquí con Tristán, ¿valdría la pena o valdría la apreciación, coach, de que de la vista nació el amor? Así es, sí. Pues también él, desde pequeño, cuando estaba en el preescolar, dentro de una de las actividades que ellos tenían en esa escuela en la que él estaba, era precisamente el Tochito Bandera. Muy bien. Entonces, pues ahí también eso ayudó mucho al desarrollo de que empezara a conocer el deporte, que empezara también a involucrarse, y bueno, pues también ya después ahí de repente iba a ver los partidos, ¿no? Iba a estar ahí en los juegos conmigo y todo, y pues obviamente le empezó a llamar más la atención, ¿no? Y pues ya lo que acabó es que termina jugando, ¿no? Y pues ya lleva ya buenas temporadas ahí con los Halcones. ¿Cuánto tiempo, Tristán? Llevo, con este año van a ser seis años. Seis temporadas ya. 6 años, 7 temporadas. 7 temporadas. ¿Qué posición sabemos que te desempeñas en dos? ¿En cuál de esas dos posiciones que actualmente estás trabajando en la categoría infantil A te sientes más colaborador con tu equipo? Ah, pues... ¿Y cuál te gusta más? Defensor, safety. ¿Sí? Sí, la verdad. ¿Cuál es tu función? Pues yo soy el último hombre en la defensa y me encargo de todos los pases, de todos los pases largos y de algunas carreras que se les van a la línea y a los linebackers. O sea, yo soy el último hombre. Y si después de ti solamente hay la zona de anotación. Sí, exacto. Muy bien, ahora, ¿esta situación cómo la conjugas con tus estudios? No, pues, me tengo que poner muy bravo en todos los estudios. Porque de ahí, de los estudios, consigo muchos beneficios gracias. Uno de ellos es el americano. También por eso llegué, gracias a mis estudios, no nada más por gustarme y querer jugar. ¿Recuerdas la primera ocasión que ya te equipaste, que te pusiste tu uniforme y todos los implementos para jugar fútbol americano? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo la fecha en sí, en realidad. Pero lo importante es ¿Qué pasó en tu persona al momento que sentiste que ya te estabas equipando como jugador de fútbol americano? No. Es un sentimiento que por lo menos yo no podría expresar. Es que es una felicidad enorme. ¿Sí? Sí. ¿Y eso lo platicaste con alguien en casa? No, nada más me lo quedé yo a mis adentros. Y ahora cuando estás con tus amigos en la escuela, ¿en qué grado estás, por cierto, y en qué escuela? En primero de secundaria en la general número 5. Muy bien, ¿y les has comentado que eres parte del programa de fútbol americano de los Halcones? Sí. ¿Has logrado contagiar a alguien? ¿Alguien te ha preguntado y qué se necesita para estar siendo parte del programa de fútbol americano, sí, de los Halcones? Sí, me han preguntado, es que de hecho yo en la escuela voy en la marching band, entonces pues me han preguntado porque pues luego subo fotos de mí con mi equipo y... Claro. Y pues jugando. O sea, fútbol americano, hay que aprender muchas matemáticas, muchas instrucciones, sí, y aparte música. Sí. ¿Qué instrumento estás ejecutando? Yo toco la tuba. Uy, para tu estatura y la tuba, como que está desproporcionado el asunto, ¿no? Pues más o menos. Pero ¿cómo te sientes también en la orquesta? Me siento bien. ¿Has tenido la oportunidad de ser partícipe en algunas presentaciones? Sí, hasta ahorita la más grande que me ha tocado es en Chihuahua. Muy bien, pues éxito, Tristán. Gracias. El que no demuestra su tristeza está presente con nosotros. También damos la bienvenida a Carlos Aceves. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, aquí dando el gusto de recibirles. Carlos, ¿cómo te integras tú al programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana? Pues la verdad, llevo 5 años jugando ahí. Y pues la verdad es que me han tratado muy, muy, muy, muy bien los coaches, el head coach, mis compañeros. Gracias. Y pues la verdad es que me he integrado muy, muy bien. Llevo 5 años jugando con él. Y pues con varios más, no sé si se acuerda que el año pasado vinieron 2 compañeros igual. Exacto. Y he jugado igual los 5 años con ellos. Y pues la verdad, bien, a gusto. Y pues ojalá y me permita la vida de seguir jugando ahí. ¿Tu objetivo es estar en Liga Mayor? Sí, así es. Y pues estoy tratando de hacer lo mejor para ser becado y irme a jugar a Estados Unidos. Muy bien. ¿Cómo te desempeñas tú en el equipo? ¿Qué posición estás jugando? Yo llevo los 5 años que he jugado y he estado de la posición de cornerback. Es bastante difícil, bueno, desde mi punto de vista. Es una posición epicéntrica, ¿no? Sí, es la clave para el equipo. Soy el que les da consejos, los acompaña siempre, los anima y pues no es nada más yo, sino todo el equipo, los receptores, la línea, todos, es mutuamente. Recibes una indicación de parte del coach, desde afuera del campo. ¿Cómo lo transmites a tus compañeros? Pues, salgo de la cancha, me dicen la jugada y pues llego, los animo, les digo, vamos, sí se puede. Y pues, les doy las ganas y les expreso que yo estoy acompañándolos a ellos. Y pues ya les mando la jugada y pues a ver lo que continúa. Hay ocasiones en que recibes la indicación de la jugada afuera de la cancha y dices, ¿cómo que esta no la quiero mandar, ve? No, pues la verdad no, pues es que es lo que el coach dice. Sí. Y pues tengo que mandar lo que él dice. Muy bien, ¿cómo te sumaste? ¿Dónde nació tu interés por ser parte del equipo de fútbol americano? Pues la verdad, un compañero del centro que es ahorita, se llama Gonzalo Sánchez, me invitó a jugar con él. Y él ya tenía 2-3 meses, creo, jugando ahí. Y me dijo, no, pues vente, y está muy padre. Y le dije, bueno, pues dentro de una semana voy. Y pues me metieron el head coach, fue coach de mi papá en Zorros. Correcto. Y pues creo que me conoció. Le dijo a los coaches que me probaran de quarterback. Y pues desde el primer día me estuvieron entrenando de quarterback. Y pues todo salió a la perfección y hasta ahorita sigo siendo quarterback de la categoría. Carlos Aceves está portando en esta mesa una playera azul con el emblema del programa de fútbol americano y la palabra fútbol. ¿Qué representa para ti portar este uniforme? Pues de verdad, mucho orgullo de ser parte de Halcones, porque pues la verdad no cualquiera puede jugar en ese equipo. Son pocas las oportunidades que tienes ahí. Y pues la verdad es que me siento muy bien portando la playera que simboliza al equipo. ¿En casa qué te dicen? Pues que me desempeñe, les ayude a mis compañeros a ser como yo quiero que sean, o sea, buenos, atrevidos, sin miedo y respetuosos con el rival, ¿no? Ajá, respetuosos. Eso sí es cosa que nos indican mucho. Oye, ser respetuoso. No nos permiten regañar al otro, porque pues no somos coaches nosotros. Entonces los coaches son los que te indican, dicen, orientan. Ajá, te orientan. Y pues ya si haces algo mal te dicen, vamos a la próxima. Pero uno como jugador no puede regañar al otro. Así como tú recibiste una invitación para ser parte del programa de fútbol americano, ¿tú has logrado invitar a otros amigos, a otros compañeros para que se sumen? Sí. A Santiago, un niño que vino el año pasado, yo lo invité y pues al parecer sí le gusta. Y creo que nada más él, porque mis otros compañeros pues no les gusta. Bien, pues coach, aquí tenemos a dos potencias del programa de fútbol americano. Tanto Tristán Murrieta como Carlos Aceves ya son parte de la categoría infantil A del programa de fútbol americano, representando a los Halcones. Así es, bueno, pues ahí lo que ellos mismos han expresado, ¿no? El hecho de poder ya llevar varias temporadas juntos, eso es bastante importante, siempre es algo a lo que se ha pues apostado también en el programa, ¿no? A que haya esa continuidad, porque finalmente es lo que va dando una base para tener un equipo que después de que se pueda concretar, o sea, de que se pueda unir, se empiezan a buscar objetivos más específicos, ¿no? Finalmente, como siempre lo hemos dicho, todo lleva un proceso, no, nada es de la noche a la mañana, ¿no? Qué bien. Ni de suerte. Cuando... No, ni de suerte, pues finalmente es trabajo, ¿no? Sí. Entonces, aquí esta es una muestra, yo creo que de cómo es que se trabaja en el programa, finalmente, ¿no? Ellos han jugado desde las categorías más pequeñas, o sea, desde preinfantil y pues también su primera temporada, pues, creo, si no mal recuerdo, creo que no ganaron ni un juego, ¿no? Y posterior a eso, bueno, la siguiente temporada ya ganaron uno, después ya ganaron dos, hasta que ya están jugando semifinales, ¿no? Y también, bueno, pues yo creo que la parte más importante es que los niños se vayan desarrollando dentro del terreno de juego. Ahorita, el ser niño, la verdad es que es una ventaja bien grande porque te permite que puedas pisar el campo y tener más de dos posiciones incluso, ¿no? Puedes jugar de corredor, puedes jugar de linebacker, puedes jugar de liniero defensivo, puedes jugar de receptor y de ala defensiva, puedes ser perímetro, puedes ser receptor. Hay muchos niños que de chiquitos empiezan jugando de linieros ofensivo, por ejemplo, y en categorías juveniles, en intermedias, son corredores. O a la inversa, ¿no? Claro. Hay niños que de chiquitos son corredores y se desarrollan mucho, crecen muchísimo y terminan jugando de linieros o siendo linebackers y todo. Pero es bueno porque los niños entran, están en el campo de juego y pueden cubrir varias posiciones. Entonces ya cuando tú creces, tienes un panorama amplio, ¿no? una experiencia incluso ya en ciertas posiciones en la cual tú puedes definir, ¿no? Pues ya, o sea, yo ya probé, ya sé qué es jugar en estas, pero yo ya quiero ser, no sé, por ejemplo, receptor, ¿no? Afinar ya. Exacto. Posible. Sí, que ya también, pues uno como jugador se va dando cuenta, ¿no? Conforme vas creciendo y madurando, cuáles son tus incluso hasta como tus áreas de oportunidad, cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes como jugador, ¿no? Y eso también te va a ayudar a que tú puedas definir una posición en la que puedas desarrollarte de una mejor manera, ¿no? Coach, dejando tantito la plática con Carlos y con Tristán, de la categoría infantil, coméntenos cómo le fue en esta nueva experiencia de capacitación en los Estados Unidos. Pues fue bastante bueno, la verdad es que, siempre que vamos para allá a las capacitaciones, pues obviamente aprendemos mucho, ¿no? Hay muchas cosas que traemos para acá y que tratamos de aterrizarlas también a nuestros medios y a nuestro personal, ¿no? Sin embargo, yo destacaría... pues dos pláticas, y yo creo que también fueron de los coaches más importantes que estuvieron. Nuevamente estuvo Nick Saban, el coach de la Universidad de Alabama, uno de los coaches más ganadores de todos los tiempos en el fútbol americano colegial. Y estuvo también el coach Jimbo Fisher, que ganó el campeonato nacional con Florida State hace como 4 o 5 años y ahora es el nuevo entrenador en jefe de los Aggies de Texas, de la Universidad de Texas A&M. Y bueno, pues algo que es muy interesante es la manera en que ellos ven el fútbol, ¿no? Por un lado, Nick Saban, por ejemplo, habla mucho sobre la manera en que se tiene que de llevar a cabo un programa, ¿no? Él habla muchísimo sobre la disciplina y sobre todo el sacrificio y lo que debe de hacer un jugador de fútbol americano para poder llegar a tener los resultados que ellos como programa tienen, ¿no? Digo, es muy difícil poder contradecir al coach Saban, ¿no? Cuando en menos de 8 años él ha ganado 4 o 5 campeonatos nacionales, ¿no? O sea, estamos hablando de que realmente su método de trabajo funciona y funciona muy bien, ¿no? Pero lo interesante es que también ahora también se habla sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Los coaches incluso llegan ya a tocar situaciones como las redes sociales y hablan de la manera en que los muchachos, que los jugadores tienen que abordar las redes sociales, ¿no? O sea, que uno de los coaches decía, tus redes sociales deben de servir para hacerle promoción al equipo, no a tu ego, claro, ¿no? Por ejemplo. Las redes sociales personales es otra cosa. Así es, sí. Entonces, ese tipo de situaciones, pues que son muy interesantes y que habla sobre todo de que no nada más se necesita una capacitación en la cuestión técnica, sino que también se necesita también capacitarse y comprender a los jóvenes y a los jugadores que vienen en estas nuevas generaciones, ¿no? También por ahí hay un coach de básquetbol que dice que no puedes coachar con un método de los 90s a chavos que viven en el 2018, ¿no? O en el año 2000. O sea, finalmente eso es algo que también nosotros como entrenadores tenemos que tomarlo en cuenta y tratar de estar al día, ¿no? Ahora sí, bueno, pues las redes sociales también son algo, pues que se han vuelto parte de la vida de todos nosotros y que los jóvenes, o sea, los chavos, los niños, lo utilizan todavía mucho más que uno, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que tener ciertas responsabilidades. Los jugadores también deben de ser responsables sobre lo que ellos publican. Digo, va a otras áreas, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, el fútbol americano no se va a limitar solamente a lo que pasa dentro del campo de juego. Y yo creo que esto que les comento de las redes sociales es algo que es muy interesante, porque como bien se sabe ahora, incluso los headhunters o la gente que se encarga de reclutar personal para una empresa, también ahora están revisando tus redes sociales. Están viendo qué es lo que posteas, qué es lo que subes y todo esto, ¿no? Se vuelve también como parte de un currículum, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que eso es algo pues muy, muy bueno y también algo muy interesante, porque insisto, o sea, es esa parte en la que los entrenadores o nosotros como entrenadores también debemos de estar al día, no solamente en el último sistema de juego ofensivo o defensivo, sino como en todas estas situaciones que están alrededor y que también forman pues parte del desarrollo ahora de los jugadores, ¿no? Ahora tenemos la facilidad, a nosotros nos llega un scout, ya ni siquiera tenemos, bueno, digo, si hay que revisar el juego, ¿no? Con el equipo, pero si le quieres adelantar por aquí te llega y ya lo estás poniendo en el grupo de Facebook, les estás mandando la liga, o sea, están checando todos. Todo ya es mucho más inmediato que antes, ¿no? Entonces, por un lado eso que dice el coach Saban, sobre todo la cuestión de la disciplina, del sacrificio. Incluso él dice, ¿no? Que el fútbol no es divertido. Fútbol, sí, él tiene una visión de algo muy, muy estricto, pero sus resultados lo avalan, insisto. ¿Casi, ¿no?, mecanizado? Sí, no tanto así, pero sino que debe de ser, o sea, realmente tú debes de ser sumamente disciplinado, muy comprometido, y muy perfección, pero, o sea, con mucha perfección. Pero jóvenes tanto ahí, como Carlos y Tristán. No, bueno, ahí estamos hablando de un fútbol de nivel lúdico, universitario, ¿no? Sí. O sea, ellos ya van sobre otros objetivos, ¿no? Pero también hay otras visiones. Estuvo el head coach de Texas A&M de Comercio, de la universidad que sale ahorita un quarterback que se llama Luis Pérez, que lo acaban de firmar los Rams. Y él tiene otra visión, ¿no? Que es muy un bien. Poco más, digamos, heterodoxa, ¿no? Que habla mucho más de las relaciones humanas, de que todos deben de ser parte del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que lo hace interesante, porque tú puedes tomar lo mejor de cada uno de esos coaches que va a compartir. Y esa experiencia de tener que volcarse en todo el programa de fútbol americano. Así es, por supuesto. Pues vamos a punto de terminar. Tristán, el que no demuestre la tristeza y de la mesa ronda, muchas gracias por venir. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Te felicito por estar en este programa y sin duda estoy completamente seguro que les va a servir para su formación a futuro. Sí, muchas gracias. Gracias, Tristán. Carlos Aceves, muchas gracias. Si ves a tu papá, me lo saludas. Sí, yo le digo. Gracias. Coach Marco Murrieta, muchas gracias. No, gracias a usted, profe. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias a mi compañero Joel Bonilla García por respaldarnos en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Esto fue El Emparrillado de los Halcones, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.